vecinas, vecinos, son las 10:07. Parece que vamos a tener un día un poquito nublado, ¿cierto? Más que nublado porque me di cuenta. Oye, ¿y además se decía que no se veía lluvia? Estaba todo húmedo, mojado. Sí. Pero no salía lluvia, decía nublado, no, pero no lluvia. Sí, la personita que hablaba conmigo en el clima dice que llovió. No tengo idea, te digo yo, porque no me dedico a estar mirando el tiempo afuera. Así es que, pero bueno, vamos a la fecha de que mi madre. Sí, así es que, claro. Sí, no, hoy día jueves 5 de mayo es Santa Lluvia. Un saludo a la gente. Bonito nombre, ¿cierto? Sí. Así que tenga un bonito día. Sí, en el fondo el día se va a hacer. Puede estar lloviendo, pero si uno tiene el ánimo bueno, sí, ya se lo hacemos. Sí. Así es que eso, bueno, ya escucharon a Carmencita, el técnico que comunica, que Sebastián, cada vez que Sebastián me manda un audio, y yo no lo quiero. No lo quiero. Seguramente no va a poder venir. No, si para el más tarde. Ah, pues entonces yo le dije, ya ningún problema, pero usted, yo el día, o sea, que el día jueves para mí me complica. Voy a tener que retirarme unos 5 minutos antes y usted tendrá que terminar el programa. Tendrá que reemplazar esa parte, ya va a irse él. Así es que, pero va a llegar, me dijo, no sirve de nada. Así es que, bueno, siempre es bien posible. Buenos días, mis vecinos. Aquí estamos con Anita en la radio comunitaria de nuestro pueblo, de nuestros pobladores y de la población peor. El día está como triste. Está triste. Me da la impresión como que se subió el helado. Por eso de estar así. Hoy el domingo había escuchado yo. Mira, malo estaba mía. Malo estaba mi que llueva. Ah, no sé. Porque entiendo. Mis maestros no vienen. Pues se suponía que vivía ya, se le quitaban todo, pero si llueve, no van a poder sonar como guatapiquera. Y el material está. Pero es que con el tiempo así no pueden hacer nada. Sí, sí, sí, sí, entonces ahí estamos malitos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer de eso? Más se perdió la guerra, decía. Exactamente. Sí. ¿Ya cabecita? Eso tendría que ser. Ya. Entonces ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. quite el buen sabor a tu sueño. Recorre despacio por toda la piel y bésame, y bésame. Comámonos a besos, ven, devórame y bésame. Y dime de tus labios que quieres volver, abrázame y bésame. Amémonos despacio, no es tu quiero ser. De la mañana, 13 minutos. Esta es Espacios FM. Esta canción está dedicada a todas las madres, especialmente a la mía. Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mi madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste. Ahora sé que lo hacías por el bien mío. Madre, nunca me dejaste pasar hambre ni frío, porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí. Y no creas, hijo mío, que me olvido de ti, de tus esfuerzos, de darme siempre lo mejor, de darme fuerza cuando he estado de lo peor. Perdónale, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor. Siempre humilde, de buen corazón, y siempre como madre tenías la razón. Quisiera darte el mundo, madre, si pudiera, y todo lo que hay en él, el resto fuera. Porque lo único que importa para mí eres tú, y que mis hijos y familia esté bien de salud. Recuerdo cuando me enfermaba, estaba muy mal. Corrías de inmediato conmigo al hospital. Tú nunca dejaste que algo me pasara, y si algo había que hacer, lo hacías por la cara. Ahora deja darte un abrazo y un beso, porque te quiero con toda mi alma y por eso. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tanto que has hecho por mí. Cuando niño no comprendí, tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor. No había límites en las cosas que tú hacías por mí y mis hermanos, tras las noches y los días. ¿Cómo lo hiciste, madre? Dime todo el sacrificio. Con tres hijos vuelta en Chile, no hay forma en este mundo como te pueda pagar. Tanto drama tras los años que tuviste que pasar, enfrentando diferentes situaciones. Madre, como tú, ayuda en millones de realistas. Y sé que algún día te me vas al cielo. Ojalá sea yo el primero. Porque bajo tierra no lo quiero ni pensar. Tranquila, madre mía, el cielo puede esperar. Fui segura que me dio la vida con mucho amor, en cambio yo te di preocupaciones y dolor. Que madre, nunca fue la intención de herirte, por eso escucha que decirte. Perdóname, madre, si te hice llorar.

sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Yo considero, por mi opinión, que realmente esto es un puro comercio. Porque esto, se, esto es solamente para los grandes empresarios, porque el día de la... Claro, ¿no? Y porque el día uno lo puede celebrar cualquier día, todos los días uno va con su mamá, está con su mamá, un desayuno. No es preciso un día X. ¿Por qué tiene que pagar mini pymes? Porque el año pasado yo doy un desayuno. Bueno, yo creo que dije yo también que bueno, es que tengo que trabajar, estamos en un momento difícil, pero ahí tengo como una duda, no, una contradicción, porque tiene mucha, todos tienen... Y no es barato, no tengo idea, no es barato, no sale por 30 mil, 30 mil quita. Y no es tanto las maravillas, no está rico, sí, sí, me imagino, ya, realmente venían dos. Cuestiones con torta, estaba muy exquisito, los chocolates, parece que los eligieron especialmente para mí. Es que hay de todo tipo. A mi esposo también le llegó para el padre un desayuno. Pero ¿sabes qué? Que es emocionante. Obvio que sí, porque claro, tiene el globo y todas las cosas. Claro, en primer lugar, yo jamás me podría imaginarlo cuando siento que me lo pierda la puerta. Porque fue realmente una sorpresa, donde se después siente que el teléfono me llama y me dice, ¿no? Por favor, abre la puerta. Perfecto, porque chico, porque qué delicioso. No, no, no, si no tengo que ganar, que es un sanduchito rico. La verdad es que con ese desayuno, la necesita poder tener más horas. Sí. Habiendo otras personas, además, así que, pero también yo me digo, yo bueno, la gente de alguna manera trata de ser satisfecha, trata de agradar. Pero por último, Guachita, yo creo que ayudar a otra mini pyme está bien, pero ir a meterse en, no sé, ya no al corte yo a los retailers, a comprar el abrir más caro, el zapato. Aunque yo me acuerdo, conversábamos con mi marido y yo le decía que yo no me acuerdo cuando era más niña, esto no se usaba tanto, y tal como tú dices, después lo agarraron. Bueno, con esta economía que nosotros tenemos, con este sistema capitalista, las grandes mentes funcionan, Es que, como se dice, todo es novedoso. Cada año hay cosas nuevas, porque esto no se ha usado. Y salió el año pasado, 2 años ya que estaba. Parece así, parece que con la pandemia esta cosa se hizo un poquito más popular. Para mí fue, como te dije yo, emocionante que no se lo espera. Sí, porque uno ve las personas y es emocionante. Entonces, yo le dije que a mi marido parece que esto sería genial. Entonces yo te voy a comer el desayuno y cuando a ti te llegue el tuyo, compartieran el desayuno. Así que, pero fíjate que, bueno, volviendo a lo que estaba conversando, nos acordábamos con mi esposo y yo le decía que cuando uno perdía la madre, en el colegio tú tenías que buscar una rosa roja. Y los que tenían la mamita con ellos, los que su madre había fallecido, era una rosa blanca. Y bueno, y el chocolate que te daba, pues en ese tiempo te daban tu chocolatito, no, tomáis ese alimento, no tenía nada. Era una, me acuerdo que era una cajita así como las cajas de fósforos, que era el cocoa. Era el cocoa. No sé cuál es la diferencia entre la cocoa y el chocolate, pero se llama. La cocoa tiene nada más que es más cacao, diría yo. Entonces, y bueno, ahí la. Los cursos cada cual se organizaba con sus vasos, me acuerdo con vasos de plástico que había que hacer. Y nuestras colores, me acuerdo también se levantaron tres. Y alguien pasaba repartiendo los vasos y uno sacaba su cajita de cocoa y la otra venía con el trapo con la leche caliente. Y se desentendía. Entonces, eso era más que nada. Pero como tú dices, de repente. Yo insisto. En el fondo hay que sean menos pymes, pero igual son pesos que tú desembolsas. Yo no. No, pero las personas que lo compran. Claro. A eso voy yo. Desembolsan un par de pesos, no había. No, si está bien, no, si yo no les cuento eso. Pero yo creo que este año no creo que les vaya muy bien. Sí, con la situación que está. Y mal por mal, son pesitos. O sea, una madre, uno no siente porque se merece mucho más. Pero a lo que yo voy, que la situación no está como la año pasado. Sí, pero yo nunca pido ni exijo nada. Ah, no, pues. No, yo lo que dije, a mí el año pasado me sorprendió. Porque nunca me lo imaginé. Claro, también súper cómodo. Porque me la lleva a la casa y él está seguro que esa cosa ya no dice. ¿Y se sacaron fotitos? No, porque después llegó al mediodía. Cuando yo venía a los aeropuertos, le voy a decir, pues me dijo, no, es que yo me rocío. Yo vi. Ah, sí, los de las pymes. Sí. Te hacen sacar una foto. Sí. Pero que ellos tienen que sacar la foto para mandarle a la persona que, para comprobar que llegó. A eso. Sí, a pasar un poquito. No, si ese. Oye, hasta su café viene con la perito y todo, por lo menos. En lo que yo vi ahí, todo de buena familia. Sí, pero si por eso te digo, hay de para alcance de un. No, eso es típico de los mexicanos. Te dice feliz momento. Y con eso uno quiere hablar al corazón, pero llenito quedamos del corazón. Bueno, voy a continuar con el. Dice, por ello estamos hablando de que ahora no sean igual que antes. Sin embargo, ante la crisis económica post pandemia y el alza de los precios de servicios básicos, este año podría ser más completo regalonear a las mamás. Por ello, el sitio de defensadeudores.cl realizó una encuesta con 220 hombres y mujeres residentes en Chile de distintos niveles socioeconómicos. En ella se reveló que un 80% considera importante o muy importante esta celebración. Si bien la mayoría de las personas sostuvo que se celebrará el Día de la Madre, un 33% indicó que no hará. Las razones van desde que lo considera una fecha comercial. También, así está bien que vayamos dando puertas. No están sacando la plata como mal entrada. Nosotros no nos damos cuenta. Pasando, dice, porque no tiene a nadie a quien celebrar. Y o porque no cuentan con dinero para gastar. Entre el 67% que celebra, 174%. 109 personas siempre o la mayoría de las veces realizan una actividad o dan consejo a las madres. Los regalos preferidos son ropa o calzado, o perfume o también. Luego flores o chocolates. Y en tercer lugar, regalos sin costo monetario. A la hora de elegir el obsequio, un 54%. 20% de las personas se da el tiempo para pagar precios, mientras que a un 24% de los encuestados no le importa ser verdad. Solo 6% prefieren que el propio precio de la tarjeta que tiene. ¿Tarjetita con el fondo? Oh, eso no se ha levantado de verdad. A tu altura, las únicas preocupaciones y fiestas. Pero yo, por esta mentira, lo digo en serio, no sé, con una manita en el corazón. A mí, yo, a mi hijo, me pica mucho. Y nada que me sirva porque le digo, no, yo junto me voy a dejar de ser. Pero ¿cuál es la gratitud que tengo de tenerlo toda la cámara? Sí, compartir. Los matrimonios siempre se abren en el sentido que el varón está con su mamá y la dama está con su mamá. Claro, porque ellos se dividen ese día. Por eso. Entonces, y compartir con él toda la cosa y reír, pues tú conoces como él. No, el cristiano está la puta. Claro, él entiende bien lo que está con él. Entonces, eso sí, lo que le digo, en serio, si no es honestamente, yo conteniendo en mi casa y con servirme, disfrutar la comidita, yo soy más que no, y así uno va pasando el tiempo y eso va quedando los recuerdos. Sí, a mí me sorprendió el año pasado, igual se vino después a la casa, pero no es lo importante. No, pues, no, por eso te digo, porque hay distintas maneras como festejar. Ahora esas compras de ropa, no me gustan esas cosas que... uno puede comprarle cualquier cosa. Claro, yo creo que son gente también que tiene su familia. Claro. Entonces, uno también no tan solo cuida su propio, sino que es el de eso lo decimos, eso. Así que el día de la madre, no sé cómo lo hace nada, no cómo lo haría. Pero yo sí como es el día. Y ahora son las 10:35, una pausa musical y volvemos.

consejos para dormir mejor y prevenir el insomnio. Eso es muy común, ¿no? Que uno le puede ir con varias horas de dormir, pero mucha gente se va a dormir. Sí, parece que depende. Como el tiempo. Sí. Dice, pasamos un tercio de nuestras vidas entre sábanas. Sin embargo, ese tercio es cada vez más pequeño y entrecortado, con efectos graves en nuestro bienestar. Pasemos a la acción para evitarlo. El insomnio masivo. Todos hemos tenido de esas noches complicadas, en que casi una comida pesada, un café cargado o un maratón de película, no quedamos dando vueltas en la cama sin que nada nos venga a utilizar. Eso también ayuda mucho al insomnio, cuando uno despega el total. Ah, sí, porque al final te concentras. No, y parece que la luz de la claro. Como que a uno después queda como prendida, como dice la chica. Costa mucho quedarse dormido. Pues que decimos que esa es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar. Dice, sin embargo, este es un problema más común de lo que creemos. El insomnio afecta actualmente a 4 de cada 10 chilenos insertos en una rutina que en este mal está siempre alerta y bien vigilante. Estamos conectados desde que despertamos con todo lo externo para rendir al máximo. No damos tiempo para escuchar nuestro propio cuerpo. El cuerpo responde en el único momento en que el silencio y calma a largos pasos. ¿Qué cantidad de horas de sueño son recomendadas por edad? Lo ideal es dormir mínimo 6 o 7 horas por noche. Es el ideal, sí, claro. Pero yo pienso que uno, si queda dormido, a veces yo soy la bola, a mí no me gusta, yo no dormí. Y con la tele apagada y todo. Pero después duermo y parece que he dormido. Y despierto, son las 5 de la mañana. Sí, ¿qué pasa? De ahí me quedo tranquilita, tratar de volver a quedarme dormida, pero no, estoy calentita, pero no. Y me gusta acostumbrar, porque uno se acostumbra con el tiempo a la música. Sí. Yo a las 7 ya estoy como no sé cómo. Tomo el piso y después uno va disminuyendo el sueño. Claro, sí, con la edad, creo. Sí. Pero bueno, dice, a ver, ¿qué cantidad de horas de sueño son recomendadas por edad? Ideal de dormir mínimo 6 o 7 horas por noche. E ideal de porque a propósito de esto, que yo a veces no puedo dormir de corrido, porque hay alguien que pasa por mi pasaje con una moto y todas las alarmas de los otros empiezan a sonar. Claro. Sí. Y después quedamos tranquilitas y al rato de la era, qué desagradable. Mira la gente que está diciendo en casa. Pero tremendamente desagradable. Sí, empiezan a sonar todas las alarmas de los otros. Claro. Y eso como es una falta de respeto hacia los adultos mayores, claro, y los animalitos, porque empiezan a se asustan, empiezan a sonoras para que anden metiendo voces. Claro, o sea, esto que, oye, pero realmente hay ganas de levantarse y hablar con malas palabras, o gritarte la ventaja, te imaginas, y te lleva. Déjame dar miedo ahora, sí. Adultos 7 y 9 horas por noche. Adultos españoles 6 y 7 horas por noche. ¿Verdad? Sí, yo no estoy controlando eso. Yo a veces me quedo, por ejemplo, pues me he quedado dormida a las 8. Pero después yo despierto y entonces contra más, yo consigo contra más tarde, me refiero yo ya a las 10, 11, me pienso que es una hora prudente como para quedarse dormida. Pero cuando tú no puedes dormir, a mí me pasaba ni que yo me pasan las horas, la hora y son las 2, las 3, las 4, las 5 de mí, no puedo dormir, no puedo dormir, yo no sé qué será eso. No, y después me dice como con los giros, que dos y todo. No sé, ¿qué será? Bueno, yo le quiero contar algo a mi cocina, Sebastián, que está con nosotros. Y me está preparando un cafecito. ¿Cuáles son las enfermedades del sueño? Hay muchos tipos de enfermedades del sueño, siendo la más frecuente el insomnio, la apnea del sueño, el síndrome de piernas, esa cuestión es terrible, el síndrome de piernas inquieta, la mesita, lo horrible, que no puede estar tranquilo. Sabe mucha ambición así, pasando otro tema. Yo he visto mucha gente que sale de la atención y gente de, ¿cómo se dice? ¿De alcoholia? Sí, que está mucho con... Hay gente que yo le he visto con el nervioso, he visto mucha gente con problemas, problema, sí. Sí, eso. Sí. Sí. Sí. A veces las personas cuando tienen... No, y a veces... No, y a veces son problemas, por ejemplo, que te dan como vacilar. Es que yo pensé que estamos pasando una etapa muy difícil. Y tú ves con bastones de señora de edad y gente joven. Sí. Dice, también se clasifican como enfermedades del sueño, los temores nocturnos y el sonambulismo, el bruxismo, entre otros. Dice, mal dormir es lo mismo que insomnio. Mal dormir es la sensación de que no se descansa bien. Ahí está lo que tú comentabas. Aunque se duerma. Porque a veces uno dice, oh, no dormí toda la noche. Pero si nos ponemos a pensar, Carmencita, algo habremos dormido. Porque pasa que uno despierta con la sensación de que no se durmió nada. No, pues sí, prácticamente... el cerebro que tiene en otra. Entonces aquí está, dice, mal dormir es la sensación de que no descansa bien, aunque se duerma. Lo que se denomina mala percepción del sueño, ahí está. Porque a lo mejor no duerme, bueno, porque... Pero tú no quedas un momento, insomnio, en cambio, dice, la dificultad para conciliar o mantener el sueño durante la noche, o despertar antes de que suene el despertador, por lo que son conceptos diferentes. Sí. Pero cuando uno tiene trastorno del sueño del sino, es muy complicado, es súper complicado. Bueno, aquí también vamos a poner algunas soluciones de hierbas para esto. Dice, hierba antifriz para dormir bien. El lúpulo ejerce un efecto de sedante sobre el sistema nervioso. Digo, el café, gracias. También tenemos el tilo, en forma de infusión efectiva contra los resfríos, es sedante y diurético. Dos, tome un té antes de acostarse. ¿Un té? Un tecito de tilo. Y el tilo para acostarse. Y el tilo para acostarse. La valeriana es un tranquilizante inductor de sueños en caso de cansancio. Bien, la valeriana me produce el dolor. Entonces, ¿qué no va a ser fácil? No va a ser muy fácil. Si para mí, por ejemplo, yo tengo con el tilo, me voy a morir. La tiendería tiene todo eso, o los que venden producto hermanas y esas, no sé, gente que tiene los peruanos, por ejemplo, cantan de todo, que ellos tienen pero no sé cuánta hierba. ¿Sí? Mira, el tomillo, así que le llaman las comidas, También dice su efecto expectorante y antiarmónico es útil para cuando la voz no deja dormir. Tenemos el hipérico, que es el hipérico, el famoso San Juan que le llaman, que es un parotero de toda la cuestión. También. La melisa, por su efecto sobre el sistema nervioso, su aceite contribuye a calmar las palpitaciones y recibe un efecto sedante y relajante. Tenemos la lavanda. ¿Tiene lavanda? Bueno, se lo tiene acá.

1978. La cocina con San Martín. O sea, está ocupada ya, pero no es la misma. Es diferente. Sí, así que lo estoy jugando también. Debe ser esta. Claro. Vamos a revisar. Estoy con Rambo. Está con Rambo. Con Rambo, para contextualizar. Con Rambo y con su hermano. Entonces están pegando ahí. 78. Entregar algo, y si hay una gente que está mal puesta, no lo acepta. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo revisan todo? Yo creo que es una cosa. No sé cómo será, porque esto no es como meterlo en un computador y no, no puede ser manual. ¿Ya? ¿Qué fue lo que yo lo dejé ahí que me dijo, me censuró? No, que cuando uno toma café de grano, lo ideal es que tú hagas café de grano. Lo ideal es que todos tomemos. Eso es el que está mundial de la salud. 4 a 5 tazas diarias. ¿Pero tiene que ser taza? Una chiquitita. ¿Una chiquitita? Como un chat. Así que eso es como está recomendado. Es que se escucha mi chanchita, ¿va? Sí. Pero vamos aquí a dar un correctivo. Oye, de verdad, ¿sabes qué? Los papitos de ahora son tan diferentes de los papás de antes, Sebastián. Antes no, aparte que no tenían tiempo, pero de otra mentalidad, Antes nosotros teníamos con la pura mirada, sabíamos lo que. Y lo otro que. No, una vez mi mamá me dijo: cuando se vaya a la visita, vamos a partir el queso. A mí se me ocurrió que. Y partir el queso, pero yo no sabía el significado. En mi casa era todo pechito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, pero el café. De hecho, poquito. Claro, está bien, pues. Es que yo estaba pensando si cuatro tazas de café. No, no, por Dios, pero. Es que lo que el problema es que la gente tiene la percepción de lo que es el café. Y es diferente. No se puede tirar nada. Y tiene un 2 a 3% de café. El resto, la bebida, como todo el que hemos comprado, como pensaba. Y qué caro que van a ir. Sí, pues caía por los caros. De hecho, se ha comprobado que algunas marcas que ocupan sangre animal para el color. Lo he escuchado, lo he escuchado. Así que, sí, pues bueno, es que en realidad. No, y si lo comimos. Yo le digo algo y día ando molesto. Yo un día he estado, yo en redes sociales no soy polémico. Pero no había que el fiscal de alta que estamos para estar molestando lo que se va a molestar. La jueza le dio la oportunidad fiscal para que le diga a los jueces y al cagorpo. Están todos contrados. Claro, por eso que hay que una hora tratar de que los fiscales duren cierto tiempo y no que sea. Claro, tienen el poder y ese es el amigo de fiscal que le corresponde. Después el tipo este, el ex general de. También pues, salió de libertad como viajó para confianza, y uno de los que le dio libertad era un ministro que él mismo había puesto. Entonces, claro, claro, y bueno, los fiscales también están. General Martínez impulsó a ministro que dirimió su libertad de confianza. Entonces son todos chacaches, y a mí esa cuestión ya me tiene de la podería. Bueno, pero. Pero eso es lo que ahora queremos tratar de comunicar con esta. Ya no hay meter en la onda esa, pero es verdad. Es decir, esas son las cosas que tenemos que ir erradicando de nuestro país. Pero digo algo, yo me conté que yo la estoy viendo la serie de Juan Escobar ahora. Y llegué tarde, porque la cuestión fue bomba hace muchos años atrás, pero ya la versión está bien. Yo me niego a pensar eso. Y le digo la verdad, se parece mucho a lo que estamos viendo hoy en día. Y vamos para allá, que estamos ahí. La gente parece que no, pero yo entiendo que vea. Que esa es la realidad, la novela esa te dice la pura verdad. Claro, porque hay gente que está corrompida, ¿no? que tiene alianzas con gente que no debería tener, y al final, me dice el otro día, le pagaron una pasada de auto robado, 200 policías presos en Bolivia. O sea, estaban todos, ¿no? Entonces, ¿qué que haga? Yo sé que, por ejemplo, con Carlos Pérez, por un día de alguien. Y ahorita también, compáralo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no interior de la radio. Bueno, yo voy a exigir. Trabajado por Juan Carlos y por Pablo, que son una mafia. Sí. Y Carabineros pasa a Pablo y no se va a la vereda. Carabineros, por favor. No se cruzan la vereda. Bueno, yo voy a exigir. Como ya está saliendo pillado tu chiquillo, yo voy a exigir. Tiene que mandar la vereda. Si no, un gran denunciante. Oye, ¿sabes lo que vienen viendo? Venga, Mercita. Ve y partida seria, digo yo, y no me iba hablando de la reñida de la cuestión. Bueno, no sé por qué será eso. No. No se sabe. Entonces, hay tanto hablando en serio, hay tanta corrupción. Es que ahora... Bueno, como trata de meterle un poco de humor, pero es que... No, es así, es que ahora, yo siento que ahora nosotros la corrupción ha salido de la voz. Antes no sabíamos, antes no nos dábamos cuenta, pero ahora la corrupción ya ha pasado tanto. Es que sabe, Anita, que como se dice vulgarmente, ahora se está destapando la olla y está saliendo todo a flote. Y aquí los jueces y todo, eso viene de muchos años atrás. No, ojo, que los que se destaparon para dar a todos los puntos. Esa es la derecha, y es la derecha jugando con lo más sucio de la política. Yo le digo la verdad, y hablando muy en serio, a mí ya no me estoy teniendo poderío. Yo estoy de acuerdo con que si usted se quiere manifestar, sea derecha o izquierda, ya, cosa es suya. Pero si usted tiene un problema con el gobierno, vaya y le vuelve los camiones en toda la entrada de la mujer. Exacto. Sería eso. ¿Por qué la gente? Entonces, eso lo cuento también, que me disculpe, yo tengo la palabra de acuerdo, la tecnología de Reagami, y la verdad, se me cae en el gente. Y Gabón es hacer pasar mal rato a la gente común y corriente, siendo que si el problema lo tiene con Juanito, bueno, vaya y le pone un camión con Juanito. Si usted tiene un problema con Pedrito, con la educación, vaya y le chanta la manifestación en la casa del compadre de educación o de la ministra del interior en su casa. Pero ¿por qué tienen que ir a agarrarse el resto y romper un kilómetro y la cuestión? Pero es que ese es un juego que se va a hacer con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque son cabrones, porque estamos en un país cabrón donde la gente le encanta tirar a los poderosos, pero cuando llega el momento de los tíos, van a los barrios bajos a hacer tonteras. Entonces, si tienen problemas con los poderosos, vayan, estoy de acuerdo, vayan. Y revienten la casa Dulce, se revienten la casa señora, estoy de acuerdo con eso, también es la vida. Pero no vamos a romper a la persona que se rompe el lomo para cortarse el pan. Bueno, esa es una visión como más dura de parte, pero de verdad no, yo estoy por ahí. Entonces, mucho. Yo de verdad, hay estas personas y la mayoría bien lejos de este país, sobre todo gente de derecha que está haciendo el país muy estable y están creando fantasmas que no corresponden. No corresponden. Antes le pintaron a una primera con demanda real que dejó en su gobierno. Entonces, no, así está. No, no, estoy molesta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, prensa y opinión y la cuestión, yo le digo la cuestión así, así fue idea, vecino, vecino, al carajo con la libertad de prensa, al carajo con la libertad de opinión, aquí necesitamos un país que esté disciplinado, que realmente no, por ejemplo, usted va a la catedral en la calle, hay gente que está durmiendo afuera en la calle, esa cuestión es inaceptable. Entonces, mientras gente se tapa los bolsillos de dinero a costa de los trabajadores, que tienen malos sueldos, que más encima le meten los míos por la inflación, por esto, por lo otro, entonces es mucho. Y eso usted le suma la corrupción que hay. ¿Qué espera? ¿Qué espera un delincuente? Obvio que va a querer ser delincuente si ve que todos los poderosos roban. Yo sé, y aparte que, como dice usted, más encima parece que están como que los premian a ellos. Porque hoy en día hacen y deshacen. Imagínense esas mismas niñas que les dispararon. Y están una de ellas con grave y no han hecho nada, o sea, hicieron algo, pero viendo las cámaras que los policías ahí al lado de ellos disparando. No, sí, pero yo insisto, yo estoy molesto con mi propia gente, de mi propia clase, porque creo que ellos están ayudando a que todo esto sea así. Pero ojalá seamos de clase alta. Están ayudando a la clase alta, porque Es que la gente es ignorante y sigue el mismo juego y todos dicen, no, que mira, no, que... Disculpen cuando uno decimos que nunca necesita que la gente es ignorante, pero que es ignorante no es. Porque no pueden darse, no se dan cuenta que están de alguna manera siendo utilizados. No se la comen completa. Eso es, se la comen completita. Entonces, y eso es lo que yo no logro comprender. No logro entender a mi gente, se lo prometo. Yo siento por esta con mi propia clase, porque nosotros hemos dado clic y hemos dejado que no hagan. Nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos vendido por un canasto de silo, no hemos vendido por una toma de espalda, ¿ah? No hemos vendido, ¿por qué? Porque viene cuando están así, qué sé yo, por ejemplo, con necesidades. No, andan candidateándose, ya no les dicen, dicen guachita, sí, guachita, entonces, uy, eso me parecía, la niña dice guachita, entonces, ya subieron. Ahí no, como que de alguna manera psicológicamente hacen a la gente que suba al tiro a la alta sociedad también, porque somos de tonto, pues. Yo sé que por eso decía nada, que este rayo van a pasar unos políticos, que ya puso un pastelito con dulcecitos, y después cuando se han elegido ahí las propuestas y que están haciendo y nada. No sé, no sé, no llegaba nadie, hermano. Pero los pastelitos sí, no, pero. Y me decía lo que trae el alcalde de tu sangre. Vencido, vencido. Sebastián, que imagínate, según ellos, tantas armas que están perdidas, que están estos, y las armas andan en la calle. Porque ¿de dónde van a sacar metralletas? ¿Dónde van a sacar tal cosa? Igual que yo, ¿no? Esas armas. No. ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Tú quieres armar? ¿Inquietar? ¿Puedo llevar? Sebastián en un país que en último tiempo lo engañaban con bono. Y vivíamos con bono. Y la derecha tergiversa todo, porque cuando salieron los 1,000 y tantos pesos, el bono, nunca fue un bono. Si ese es como le dijera yo, es un reajuste para las cargas familiares. En cambio, ridiculizaron al bono, que esto que lo otro, pero no se informa. Sino que es bono. Si fue un, mira, y es el único que ha. ¿Saben lo que pasa? Eso ha sido el reajuste más grande que se ha hecho para carga familiar. Yo considero que la gente, ¿qué espera? ¿Qué espera? con otro que es joven, joven, que es novato, que entra en la moneda y usted debe estar en la... Disculpe, que ya no grabamos. Pero claro, debe estar en la... Ya no ha entrado la moneda, ya no ha visto los computadores. Y ya no puede ser típico. Entonces, ¿cómo van a arreglar? ¿No? ¿Cómo van a arreglar todo el tiro? Yo, de verdad, yo soy capitano en el escritorio. Pero es obvio que no pueden hacer todo de la noche a la mañana, sobre todo, no lo vuelvo a decir, porque no se creen, pero eso es muy grande. Pero una cuestión que es una varita mágica, ¿usted cree que toda la gente es bruja como la como mi idealita? ¿Alguna varita puede satisfacer? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Piñera dejó todo, poco menos le faltaba el día anterior de salir de presidente y él todavía hacía negocios. Sí. Y todo tergiversa, todo tergiversa, la estructuración de cada dinero. Vecino, si no van a echar a nadie. Oye, no van a echar a nadie. A todo día me llegó mi cara, la gente manda todo por el famoso video otro, mostrar a un policía estadounidense. Pero como Terminator, y claro, el ladrón hace un flequito, se le soporta, pero así, claro, que el policía diga. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa, vecino? La reestructuración empieza por arriba, por los altos bandos, porque ahí está la número más grande. Sí, no, pero la selección que hacen es muy mala, de verdad, yo digo que el físico es un creguero que tiene que ser, pero óptimo, porque ese es su cargo. Es como que tenga, no sé, bueno, entonces ya tengo que estructurar como se llama el microamigo, ¿no? El micro profesor físico. Sí. Horrible. Horrible, ¿verdad? Sí, está la capital. No, no creo. Está, pero contarte que los pasados, ¿cómo voy a hacer eso? No. Eso no, pero hablando en serio, es como que un profe que el profesor físico no tenga la acrobacia para no pasar los ejercicios que está enseñando. Entonces, por eso se necesita una reestructuración. Pero no es que vayan a echarnos todos, no, si nosotros necesitamos la policía. Todo lo que es diverso. Todo viene a la derecha y les vende el cuento y se la compra. Y tenemos un grupo de gente que lo miran, de religioso, que se la compra todo. Porque ahora todo eso se volvió a República. El aborto, no es que el aborto, por Dios, que el aborto, es terrible que se considere el aborto en la Constitución. ¿Y por qué no, vecino, si nosotros como padres tenemos la mayor responsabilidad de nuestros hijos? A ningún niño, a una niña o ni, le van a decir aborta, tiene que abortar. No, eso va a ser decisión personal. Pero usted no tan solo tiene que preocuparse de llevar a sus hijos a la iglesia, también tiene que educar. Yo me debe hacer un político, pero yo sí estoy de acuerdo en que en la época preescolar, escolar, en los primeros años, aunque sea así, no estoy diciendo, porque puede sonar feo, pero en ese momento no estoy hablando de algo político, sino de un momento más filosófico de cómo entender la vida, porque al final, los niños de hoy en día, incluyendo a mis hijos, el modelo es el capital. Exacto. Y no tener más, y no tener más, y la claro. Mejor consola. Y la entonces, el adoctrinamiento tiene que ser en base a los valores. Por ejemplo, yo pondría como corriente a Confucio, a la Otseca, que son más de la que me gusta bien, del pensamiento más chino. Pero la filosofía china te entrega una visión del mundo que es realmente como se debiera vivir. Ya, siguiendo la ley de la naturaleza, viviendo más austero. Trabajar el trabajo y el descanso en el inicio, sí. Entonces, o sea, no lo que era el niño desde chiquitito. Entonces, a lo que yo voy es que mi gente, porque mi gente, igual que yo, con las mismas necesidades que yo tengo, con los mismos achaques a veces, favorecen a otras personas que no tienen nada que ver con Dios, que me han hecho tanto daño, y llevamos años, así. Si toda esta podredumbre que estamos viendo ahora, esto no vino del año pasado. No. Esto viene de mucho tiempo. Porque por eso me digo yo. Y de alguna manera nosotros hemos contribuido a que hacemos en este momento que vivamos el país que tenemos. Por años hemos contribuido, porque a muchas personas, insisto, con un poquito de alimento, sobándole las espaldas y tratándolas de poco menos que, oye, tú, o sea, tratar, oye, que es increíble cómo les trabajan ese dinero. ¿Cuál es el lienzo contra el presidente Boric, el icónico suplente de Pentágono? Dice, fuera de no, sí. Él va a tomarse esa cuestión, ya estamos, no, mire, lo no, grande sería que le dijeran Boric que queremos. Entonces, eso ya para mí no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Pero si hay algo que a mí lo veo yo, a pesar de todo, es verdad, ha trabajado en la prueba por él, pero hay gente que también lo defiende. Porque no todos pensamos lo mismo, porque si la mayoría que viene de años, ¿cómo lo van a arreglar en 50 días? Pero imagínate, Anita, en el que son marzo. ¿En qué estamos recién? Y la mugre ya, Piñera dejó todo listo, que van a tener que yo escuchaba que iban a cambiar algunas leyes que él dejó, que no correspondían. Y más encima los vecinos, no se puede luchar contra gente tan poderosa. Sí. El dinero corre para hacer daño a la gente. Ellos yo creo que la mitad de su capital la están usando para qué, para desvirtuar este gobierno, para hablar mal de contratando gente. A mí, ¿quién me va a decir que a lo mejor lo que está pasando en la Araucanía son las grandes empresas que están detrás de eso? Eso está más que correcto. No lo han dejado así. Pero eso es lo más correcto, si es cosa de pensar y sacarse las vendas en los ojos. Ah, entonces saquémonos la venda, dice el bueno. Lo que Sebastián dice de que yo me quedaría un poco que ya te conocía. Pero yo quiero que mis hijos, mis nietos, tienen un Chile de forma igualitaria, vecino. Aparte de eso, que imagínense que tanta gente que luchó, gente que quería lo mejor, un cambio, y gente que no lo está viendo, porque gente que ha fallecido, mucha gente, y es una pena que estamos viendo, y los que estamos quedando, estamos viendo cosas. Manzanas podrías, como se dice. Y vecino, la derecha miente, vecino, miente, tienen miedo, están aterrorizados, miente, y por qué les digo, y mienten descaradamente. Aquí han venido muchos, esta es una radio comunitaria y aquí viene de todo, nosotros tenemos el deber de recibir a todo el mundo. Pero yo tuve un pequeño encontrón con alguien que vino acá, con una política, a avisar, a decir, de que la panacea, porque estaban ayudando a las clínicas, todas las clínicas se iban a implementar, ayudar, qué sé yo, y que nosotros podíamos ir a esas clínicas. Y no es así, pues. Hay que vivir la realidad. Entonces yo dije que yo, ella ya te formó la paciente. Yo dije, mira, yo, Sebastián, generalmente yo la dejo de hablar. A menos que le dije, esta no se la puedo pasar. ¿Cómo va a ser eso? No se la puedo pasar. Si somos el 80%, le dije yo. ¿Y por qué ayudan a las clínicas a los privados? Iban a implementar a los privados, miren. Entonces, ¿cómo me dejan de pasar una cosa así? Lo vino mal. Lo vi que yo tampoco lo invité a mí. También tengo de orgullo, yo, chiquitita, bajita, pero orgullosa. Claro, pero yo, no, es que no puede ser, yo no puedo permitir que se le mienta a mi gente. Yo creo que por esto la verdad, yo no. Como tengo que ir a la censura. Es que no puedo permitir que se le mienta a la gente. Mentirosa, no hay. No. Anoche sí mismo entrevistar la misma gente que está esperando años, 5, 6, 7 años por una operación, y estamos en lo mismo. O sea, la gente fallece y te llaman por teléfono que tiene la hora o que tiene esto. Y para ir bien, se van a una clínica. O el otro día escuchaba a un caballero que se fue a una clínica porque tenía un pie diabético y todo. Está debiendo como 300 millones, pues, esa clínica. ¿Cómo está pagando? Vendiendo su casa, una casa preciosa, para ver si con eso podía pagar y después comprarse algo más pequeño. Entonces eso no puede ser, porque si no, entonces, ¿cómo lo quieren? ¿No le cuentan hablando del pie diabético? Antes no voy a la pausa. No, si no, voy a la pausa. Yo, mire, de aquí todo el mundo aquí, las cosas, si uno hace un compromiso con nuestra gente y los compromisos se cumplen. Y cuando los compromisos no se cumplen, yo simplemente digo yo, entonces usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar más minutos que se perdió de mañana. Ah, ya, te estoy creando. Sí, yo tengo que hacer. ¿Pero puedo contar que sabes? Sí, ya. ¿Un 10 segundos? Ya. Ya me llamaron de 5 sub, más pequeña de la que era. De tan pequeña, pero una de una. Y me llamaron que me llamaron 5, ¿no? Y me dice, o sea, me dice el doctor Lauta, me dijo, tengo una fe, te siempre la misma, ¿eh? Porque si pago hoy día, le hace la pega justo y la bestia. Y me parece que siempre es el concepto, el concepto. Entonces yo le digo, me dice, yo digo, estamos para la oferta, me interesa mucho. Yo no, no, no, deseo, ya, yo no paso de cosas ya. Y me dice, lo único que tiene que hacer es dar un pie de 20 mil pesos. Y le digo, oiga señora, ¿cómo se le puede lograr tirar mi pie y cómo voy a caminar? Y sabe qué, se rió. Se rió la tarde. Se rió, no, se rió. A diferencia de otra persona. Me tomé un vino allá y ahí yo, cuando estoy en la cima del squad, me empecé a hablar así como un colombiano. Entonces le dije, pues yo no le voy a pagar ninguna cosa, pues, y ahí le voy a poner una bombita, se puso así que usted no sea tan cúnica, y se me queda tranquilita. Y se lo fue la señora. Pero si tiene que pasar la lista en un presente, ¿usted cree que el jefe de ella le importa a ella? No. ¿Y cómo va a pasar rabia? Porque yo. Dígame si ellos no pierden, Sebastián, el gran empresario no pierde, todo lo contrario. Si usted ha pagado unas pocas letras, con eso es ya, suficiente. Claro, pues, pero lo demás, no, pues, sí, no, exactamente. Pero lo que usted pero tiene que hacer. Entonces, yo, la verdad, no le pago, no le pago. Y lo otro, Sebastián. No, Sebastián, si usted lo que tiene que hacer no prestar. No, si más o menos te sabe el número, no contestar. Porque si usted contesta, su voz queda grabada y después dice, ay, ya, mire, esto dice. Chito, chito. Claro. No las contesto, en mi celular dice spam cuando se te paga así. Pero a veces las contesto como para tirar la radio, claro. Decirnos que la verdad que yo me voy a. Francisco, la verdad que soy Francisco. Me anduve en media ecualizando, sería la palabra. Sí, yo soy grande, necesito decir, no, yo tengo la posibilidad de hacer algo por nuestro país y de repente hacer esto. Porque me mandé una vez que no hacemos el nombre. Y eso no me mola. Ay, pues. Y si llega el diario va encima, lo deja sin... ¿Sin pobreza? Claro, güey. ¿De qué vamos a hablar? Hay que leer el horóscopo, dijo... ¿Pero de qué le crean? No, ni crea. Se compra. Ah, ¿qué es? Ya tiene esta vida, sí. Ah, pues, vendrán más de 15 a mitad de precio, eso está bueno. Paro camino causó colapso en la autopista Puerto. Postura en la laguna para Remo Continental, por lo menos dice. De madrugada, acribilla a la joven en plazoleta de Embocasur, de Cabrera. Vecino que estaba en Cabrera en el palacio. Oiga, bate 12, Mariano, bate 12, para en Embocasur y mataron a un muchacho. ¿Pero ese es el pan de cada día? Dos encapuchados armados saltaron un camión de partidón. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente está... tachate la delincuencia, porque aquí yo veo pura delincuencia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bloqueo en el app llegó al tercer día y la empresa critica falta de diálogo. Familia de adolescentes asesinados estuvo en protesta en el Congreso, o sea, renta por la vida hermana. Caminar por el centro de Conce es todo odisea. Obras de construcción y el comercio ambulante complican más el paso de las personas en situación de discapacidad. El paso que comunicar entre barros y fiel es un estrecho pasillo. Y eso la paga después de un tiempo. Sí. Y bueno, eso me iba a hablar. Tal vez de lo que pasa ahí en barros. Pero y el municipio dice, en relación a la dificultad para transitar por las obras de mejoramiento, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, señaló que son obras totalmente necesarias, que incorporan nuevos estándares de accesibilidad peatonal, por lo cual solicitamos comprensión por parte de la ciudadanía, porque son inconvenientes temporales por un bien mayor. Ahí se lo doy. Es cierto. Pero no, no, con ese ambulante no. Ahí es un tema. ¿Sigo leyendo más? Sigo leyendo más. Son proyectos trabajados de manera participativa en la comunidad y el comercio de daño a la Plaza Independencia y esperamos una vez entregadas a su uso oficial puedan ser cuidadas como corresponde. Mientras se ejecuten los trabajos, se han coordinado todos los resguardos pertinentes. ¿Qué resguardos? Lleno de... Bueno, y ahí no ha pasado nada. No, no... ¿Qué podemos hacer? ¿Permisita? No, no hay nada que hacer. Pienso yo, no sé qué se podrá hacer. Mire, pistoleros se robaron un camión repartidor con 30 cilindros de gas en Cañete. Y vieron a bordo del móvil. O sea, le... se llevan el camión con la mercancía y dicho, y nadie ve nada, nadie dice nada. Nadie hace nada. Y eso es por lo menos la gente, no va. Intimidaron al chofer, lo bajaron, y eso. Yo sé que esto hecho, inteligente, sus alrededores con el faro presidente de la Cámara de Comercio Local, lo que tengo que lamentar, porque nos enteramos que es un emprendedor. Que suponemos con esfuerzo a organizar por las calles de nuestra comuna para soltar y quitarnos solamente tres cuartos. O sea, ni siquiera le está haciendo daño a la empresa de gas, sino que le está haciendo daño a la persona. Que porque él es tercero y... ¿Qué no se puede salir, oiga? No, realmente no se puede ya salir tranquilo. Sí. Oh, mire, en los vinos registró más de 40 sismos durante el día. En la costa de los vinos fue la semana ayer de 41 sismos. Una magnitud de 5.1 fue el que causó más inquietudes entre la región de Coquimbo y de Higgins. No es lo usual. En el sentido de que hay al menos 4 sismos con magnitud 5 y un poco más. De una gran cantidad de sismos de mayor magnitud. El experto fue cauto para referirse a si lo que sucede se trata de un enjambre. Pues explicó que para definir exactamente de manera tendrían que ver las condiciones. Si sigue temblando en el tiempo con las características de ahora, es un enjambre, a priori. Así podríamos colaborarlo de esta manera, que solo si se mantienen las mismas características. Marcelo Lago, Oceanovina, el geólogo, geógrafo. y amenazas sísmicas latentes, pues la zona entre Trujillo y Pichilemu no registra un terremoto relevante desde 1730, que fue como el de 1960. Desde los medios al sur nada se ha movido de forma importante, por lo tanto es una zona donde hay tensión acumulada. Sí. Ministra de la Mujer está en indagatoria penal por denuncia contra el padre de Felipe Ríos. ¿Sabía eso? Algo escuché. La ministra de la Mujer ante la mañana manifestó su expectativa de que sea la justicia penal y no la canónica la que investigue la acusación de abuso ingresada contra el sacerdote jesuita Felipe Perríos. La denuncia fue dada a conocer por la Compañía de Jesús por una indagatoria por acto de declaración sexual que había afectado a la mujer siendo menor de edad. Ayer la ministra dijo esperar que el proceso sea transparente y que le parece que la justicia canónica no le dio confianza a la ciudadanía, porque no estaba. Autoridad. Fue una de las voces que entró del gobierno en marzo, se puso a sumar ahí está Felipe Ríos, o sea, no es el marido de no, así está el embarro por todo lado. ¿Qué más? Guachipato fue castigado por un partido sin público por incidente. Está volando el tema, la violencia pura, la violencia está sacando a parte, ¿no? El estaba muy complicado. Le cuento, hoy día juega Colo Colo. Así que importante. A las 22 horas en Perú contra Alianza de Lima. Si Colo Colo gana, queda al borde de clasificar. Y lo mejor es que como hoy día, como ya en Perú hay 2 horas de diferencia, el partido a las 10 de la noche. Entonces, todos los seres humanos comunes y corrientes como nosotros van a poder ver. Aquí solo te vivir. Lamentablemente es muy importante. Hay que pagar algo. ¿Eso es otro negocio? Eso vale. ¿Qué más? Comenzó proyecto de la bodeguita. Sonido Bodeguero se llamó su primer capítulo para el canal de YouTube de la Bodeguita de Nicanor. Se trata de un espacio dedicado a difundir proyectos artísticos de solista y bandas de Nicanor. Mira, cierto. Todos los domingos de mayo a las 20 horas en el canal de la Bolivia. Así que, bueno, hay que estar atento ahí, la música de él. Yo le dije, ¿qué más le puedo contar? ¿O tú le quieres contar algo? ¿O quiere que entre alguna otra noticia? ¿Le quieres contar otra noticia? Créanme más noticias porque la gente se informa. Bueno, me está acordando esto que le dije, pues asesina a una joven de 11 tiros. De 11 tiros. En la plazoleta. La extra follada falleció en Boca Sur, los vecinos están conmocionados por el crimen de madrugada. En una conocida plazoleta, según los dos policías, el ataque armado ocurrió en la cercanía de la intersección de la calle Morales con el pasaje 18, donde los vecinos vieron interrumpido su descanso por la seguridad de disparos que provocaron la muerte de la víctima en el mismo lugar. El mayor Jorge López, jefe de la 6ª Comisaría de Carabineros, manifestó a las 3 por un llamado a la central. 3 de la mañana concurrieron y la persona está boca abajo al parecer felicito. Pero eso es tan de cada día porque en todas partes, o sea, están matando gente. Mire, posteriormente, después del deceso de homicidio, hubo otra persona que resultó lesionada por arma de fuego, pero esto ocurrió en el sector de San Pedro de la Costa. De acuerdo a los antecedentes entregados, la víctima resultó con impactos de perdigones en sus piernas y desde Carabineros indicaron que dicho hecho no tendría relación con el de Boca Sur. Tras los sábados. Son cosas distintas. Pero aún así igual de grave. Sí. Tras lo sucedido, diversas fueron las reacciones de los apedrinos en redes sociales que expresaron su inquietud por hechos de violencia ocurridos en la comuna, aludiendo que lamentablemente se encuentra este tipo de ataques con armas de fuego. Complicada la cosa. Sí, así que así está la cosita. ¿Nos vamos a una pausa musical? Vamos a una pausa musical. Ahora entiendo cuál es mi papel. No Bellos son los días, bellos son los días, y en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirve de guía, ángel de mi vida, y esa melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bohío, viendo la atardecer con guarapo y caña, maestro chicharrón y batido de mamé. Seguí bailando abrazadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguí durmiendo pegadito, ni bota que no cuelguen los pellejitos. Estamos en uno para el otro, como el caso vamos a salir de nosotros. Pero tú me fíjate de mí, que te va a tu mancha, tu marido. Sancho Panza, con mi diseña, que acompaña todo mi sueño. Porque su sonado es un pequeño, le daño toda mi fuerza, son que me quede yo sin nada. Ella tomó, pero le volveré a dar. Tampoco terremoto, nada puede hacer temblar lo que siento, no es lo que... televisor, tú me contrarremoto. En la cama está la nena que faltaba. Y con mi beso blanco, con los ojos no me la da. Tú sabes alegrarme toda la vida. Yo soy el enfermo, tú eres la medicina. Se ha promulgado la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Felicitamos a todas las radios comunitarias de Chile por este gran logro, lo que garantiza un mayor pluralismo, diversidad y participación social en las comunicaciones de nuestro país. Hasta mañana, mañana es otro día. Tengan cuidado el tiempo, está muy helado. Hay que cuidarse de los resfriados. Así que hasta mañana de las 10 hasta las 12 del día. Hasta mañana.